El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. La boca de mi abuela. Ya dije alguna vez que ella tenía la boca siempre llena de ángeles, santos, ángeles de la guarda. Me hizo falta agregar que también le cabían con mucha holgura todas las cosas del pasado, las fechas de la vida y de la muerte, las grandes alegrías, las peores desgracias, sus sigilosas mañas para que la comida supieran a milagros, la oración y la pócima para cada dolama, su propio calendario de lunas, soles, lluvias y dolores reumáticos, su cielo a su manera que le oía aquellas mezcolanzas de cantos y tambores cogidos de las manos con las Ave Marías a lo largo de todas las cuentas del rosario, las lucecitas vivas al fondo de esas frases echadas a volar al soplo de su idioma de luciérnagas, suyas, intransitivas, personales, en que decía muchísimo con poquitas palabras, y traídas de un siempre que no se le acababa, sus canas que decir, sus prevenciones, sus normas, sus presagios. Además, no sé cómo, pero tenía dormida debajo de la lengua una canción extraña que me gustaba oír cuando, por obra de un puntual motivo que supo mantener muy bien guardado, la canción despertaba, se le ponía contenta o tal vez triste, pero por la tristeza o la alegría, cantando, la canción se le salía al verse dos tragos de aguardiente una vez por semana. Y ella también tenía su sonrisa, una vieja sonrisa, sin peros, sin portón, sin requisitos, sin tres dientes de abajo. Todo el tiempo la misma en que podía envolver indulgencias y regaños, la misma de volverse transparente, la misma de llenar toda la casa, la misma en que yo siempre me perdía, intentando entender si ella vivía con el alma en la boca o la boca en el alma. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.